La pareja es la nueva, como vosotros vibráis con lo que entendéis, como se solía sacar. Vale, pues para empezar, toda la tradición que llevamos del patriarcado, la iglesia, el tema del casamiento, es un tema que viene de muchos siglos atrás, solo que se ha desvirtuado, como es costumbre, y se le ha dado la vuelta. Así que voy a decir una sola frase que viene de la cultura celta. Y es hasta que la muerte nos separe. Pero a esa frase le falta algo. Es hasta que la muerte del ego nos separe. Entonces, claro, si ya le añadimos hasta que la muerte del ego nos separe, nos damos cuenta que una pareja es un proceso evolutivo en el cual la pareja constantemente se está mirando de frente, como un espejo, y además la pareja es el grado de evolución más rápido en nuestra existencia. Porque como somos espejos, saca lo bueno y lo malo, o lo mejor y nuestra caquilla, lo más rápidamente posible. Porque la otra persona nos muestra, lo que admiramos de la otra persona nos muestra lo que nosotros tenemos en potencia y no somos capaces de sacarlo. Y por el otro lado, lo que no nos gusta de la pareja es exactamente aquello que son mis sombras y no quiero mirar de mí. Por tanto y demás, el tema de la pareja es hermoso, difícil, pero es un proceso muy bonito de verse en ese reflejo. Y cuando son hombre y mujer, la manera de coger las energías es tan diferente que resulta de una manera incluso más rápida, porque hay que equilibrar. La mujer coge la energía de la tierra, la pasa por su útero, esto va directo al corazón y la misión de ella es no dejarla aquí, sino llevarla arriba, al cielo. Ahí es donde unimos la tierra al cielo. Y el hombre, en su parte etérica, tiene esa parte femenina porque cogéis la energía desde el cielo. La pasáis por vuestro canal y tiene que bajar por todo el cuerpo hasta anclar a tierra. De hecho, si hacemos indicación a los miembros que tenemos cada uno genéticamente, la mujer es un útero y una vagina que recibe y el hombre es un pene que va al suelo, que ancla, que enraíza. La cuestión es que, claro, si estamos bloqueados por en medio de nuestro canal, pues entonces ni nosotras subimos esa energía al cielo, porque se nos queda estancada muchísimas veces en la cabeza y dan dolores de cabeza. Y el hombre, si no tiene trabajada la conexión del corazón con el pene, muchas veces esta mente puñetera que tenemos hace un salto de la energía de aquí directamente aquí, a los deseos. Es capaz de hacer eso. Y ahí es donde hay que equilibrar. Por eso, cuando estamos en un proceso de pareja y tenemos la conciencia de esto, somos capaces de mirarnos, de vernos y de evolucionarlo. Entonces, por eso en la cultura celta, hasta que la muerte del ego nos separe, cada año hacían una revisión de esa pareja y de esa boda y de ver si realmente estaban en la sintonía y en la vibración de continuar juntos o ya habían terminado su aprendizaje y tenían que ir a otro lugar. Otro lugar, otra pareja. A otra pareja. O estar un tiempo solos o cada uno sintiendo lo que tenía que hacer. Eso para empezar. Sí, con lo cual lo de hasta que la muerte nos separe es simplemente una desviación, voy a llamarla así, de lo que era la base, ¿no? Del principio de la pareja. Hombre, quizás a lo que ha unido, a lo que ha comentado Charo, ligar varias cosas más. En primer lugar, dentro de la humanidad, a lo largo de su historia, me refiero a la presente humanidad, y a lo largo de su historia, e incluso en el momento actual, sin necesidad de que nos remontemos tiempo atrás, hay formas sociales de convivencia que no tienen que ver con la pareja. Es decir, la pareja, por tanto, tal como se vive actualmente mayoritariamente en el mundo, fundamentalmente en el mundo occidental, pero por extensión en el conjunto del mundo, esa pareja es ni más ni menos que una convención social. Hay para muchas personas la razón de ser de la pareja fundamentalmente es la familia. Es decir, el hecho de que esa pareja puede no ser una pareja formal y tener un comportamiento informal hasta que aparecen hijos. Pero cuando aparecen esos hijos, ya entre comillas es inevitable o sería inevitable la configuración del matrimonio, de la pareja formalizada, para dar cobertura a lo que esa familia en sí representa. Pues bien, como apuntaba, a lo largo de la historia de la humanidad y en el momento actual, hay otras formas de enfocar eso totalmente distinto, e incluso de enfocar lo que tiene que ver con los hijos y con las hijas. Pongo simplemente un ejemplo. Hace unos años, en el año 2007, estuve haciendo unos trabajos de colaboración con la Universidad de Manaus. Manaus es la capital del estado brasileño de Amazonas. Es un estado, un territorio muy singular. Tiene 5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es 10 veces, por tanto, España en cuanto a extensión. No tiene mucha población. La población que tiene fundamentalmente se concentra precisamente en Manaus, que tiene casi 2 millones de habitantes. Y el resto de la población está muy diseminada por ese territorio. Un territorio que además tiene una gran parte selvática y mucha agua. No tanta tierra como agua. Es donde se configura, por ejemplo, de los dos grandes ríos que allí llegan, es donde se configura el río Amazonas, que es lo que le da nombre al estado. Pues bien, en ese vasto territorio hay muchas comunidades que viven todavía como vivían hace siglos y que el tiempo no ha pasado por ellas. Incluso hay, en aquel momento en el que yo trabajé con la Universidad de Manaus, eran 62 comunidades, 62 colectivos, que le denominaban no contactados, en cuanto que eran comunidades humanas, no muy grandes, pequeñas, que vivían perdidas remotamente en esa gran extensión selvática y que no deseaban el contacto. No es que fueran especialmente violentos ni hostiles, pero cuando se intentaba contactar con ellos, sí ponían claramente de manifiesto que no querían ese contacto. Por tanto, eran comunidades que vivían muy cerradas entre ellas. Y además, muchas de ellas a una gran distancia. Gran distancia física y una gran distancia que se hace mayor teniendo en cuenta lo que antes comentaba, de que una zona de mucha agua, de poca tierra, de ámbitos selváticos muy salvajes. Pues bien, no obstante ser no contactados, había habido algunos investigadores, algunos antropólogos, que se le habían ingeniado como para congraciarse con algunas de estas comunidades y con el interés de saber cómo viven. Y el resultado de esos estudios lo habían puesto de manifiesto, lo habían divulgado. Pues bien, claro, una de las cosas que esos estudios ponen de manifiesto es la forma de convivencia que tienen, lo que es el papel de la familia, lo que es la sexualidad, lo que es la pareja, lo que es el papel de los ancianos, lo que es el papel de los hijos, en fin, algo bastante normal a la hora de estudiar antropológicamente cualquier comunidad. La primera sorpresa fue que estas comunidades, a pesar de estar muy diseminadas y sin contacto entre ellas, sus formas de plasmar esto que acabo de comentar eran muy semejantes. Primera sorpresa, a pesar de no tener contacto con nadie ni entre ellas. Y la segunda sorpresa es que todas las plasmaciones, todas las convenciones sociales eran radicalmente distintas a las que hoy se entienden como normales, pero que para ellos, sin embargo, eran normalísimos. Por ejemplo, no existe la pareja. No existe el matrimonio en esas comunidades, simplemente no existe. Es verdad que son comunidades que están regidas por lo que nosotros coloquialmente, en nuestra forma de concebir las cosas, llamaríamos matriarcado. Pero que realmente eso es un apellido que le damos nosotros. Es simplemente una forma de organización que si te metes dentro, la verdad es que tiene bastante sentido común. Matriarcado en muchos aspectos y matriarcado en el aspecto que ahora nos interesa, en el sentido siguiente. La mujer elegía libremente el hombre con el que tenía o con el que tiene relaciones sexuales. Es una elección que hace la mujer. La mujer, entre comillas, tiene distintos pretendientes, es decir, hay miembros masculinos de la tribu que quieren tener relaciones con ella y la mujer es la que dice este. El por qué la mujer decide este es una cuestión de la mujer, porque el que le gusta, porque por las razones que sea, decide este. Es cierto que la mujer, mientras que está con este, ella no tiene relaciones con otros, aunque puede tenerlas, No hay ninguna norma que se lo prohíba, pero no era usual, no era usual. El elegido por la mujer tampoco tenía una obligación de exclusividad con la mujer que la había elegido, aunque lo usual es que se tuviera esa relación de exclusividad sexual. Por tanto, entre la mujer que elegía y el hombre elegido hay una manifestación no obligatoria, porque no hay nada moralmente que lo eche abajo, sino es una práctica que era lo común, donde se da una exclusividad sexual. Pero claro, es una exclusividad sexual limitada en el tiempo, en cuanto que esa pareja, entre comillas, en un momento concreto, sobre todo ella, también él, pero sobre todo ella, puede decidir que quiere estar con otra persona. Y de la misma forma que se ha conformado esa pareja, se conforma otra pareja distinta. Es decir, se trata, por tanto, de una especie, hay una amiga que lo llama la monogamia secuencial. Monogamia secuencial. Pero repito, porque es importante, esa monogamia secuencial no es obligada. Es decir, que si se rompe, no hay ningún tabú que se venga abajo, no ocurre ningún terremoto. Cuando en estas relaciones de parejas de exclusividad sexual de forma secuencial, ella se queda embarazada, hilando con lo que antes planteaba, bueno, y socialmente entonces eso ahora, como qué es la familia, cuál es el papel ahora de los hijos, cómo se gestiona eso. La comunidad lo tiene totalmente claro. Los hijos son de la madre, pero sobre todo son de la comunidad. Es decir, no hay una percepción de que el hijo sea de la madre. No digamos ya del padre, que no lo es, en el sentido que era incluso frecuente que no se supiera quién es el padre. Porque esta monogamia secuencial que yo he hecho referencia podía durar años, pero podría durar meses o podía durar semanas. Con lo que cuando la mujer se queda embarazada no hay siempre un dato preciso de quién es el padre. Pero es que no hay ninguna necesidad de saber quién es el padre. Es decir, socialmente es algo que no se tiene ahí como un elemento que nosotros es fundamental. ¿Soy yo el padre de ese niño? Eso no existe allí. Entonces la madre tiene al niño, es de la madre, pero es de la comunidad. Y eso se manifiesta en el hecho de que, quitado las primeras semanas de vida, donde el recién nacido vive con la madre, en cuanto que ya el bebé crece un poquito, no se puede ligar a la época de lactancia, porque la época de lactancia allí dura bastante tiempo, no es un tema de meses, sino que es bastante más largo. No va directamente unido al periodo de lactancia, sino cuando el bebé ya tiene un cierto crecimiento, que tiene que ver ya no solamente con el número de meses que tenga, sino su constitución física, el que no tenga enfermedad o el que sí las tenga. En función de eso, está más o menos tiempo pegado a la madre. Ese bebé empieza a vivir en una choza distinta a donde vive la madre, que es una choza donde hay otros bebés, y cuando van creciendo hay chozas de niños y de niñas a distintas escalas de edad, que son gestionadas por las ancianas de la comunidad. Es decir, son las ancianas las que se encargan, por tanto, de darle a los niños el cariño, la atención que los niños necesitan. Los niños y niñas saben siempre quién es su madre, aunque no viven con ella, y no tienen ni idea quién es el padre. Desde el punto de vista de la práctica antropológica, la moraleja que los antropólogos sacan de esto es que esto es una forma muy inteligente de convivencia en ese tipo de comunidades, porque el hombre, que es el encargado de la defensa, el encargado de suministrar los alimentos mediante la caza, la recolección, etc., al no tener una clara noción de quiénes son sus hijos o no lo son, todos son sus hijos, con lo que hay un especial altruismo y una especial generosidad a la hora de llevar a cabo las funciones masculinas. Bien, todo esto lo he sacado a colación para subrayar un asunto que me parece crucial. Es decir, cuando hablamos de pareja, no podemos estar analizando o fijándonos en el contexto, en el modelo, ¿no?, de lo imperante en nuestro mundo, como si eso fuera una verdad absoluta, sino es simplemente algo relativo. Es una organización social, lo hemos entendido así. Dicho esto, cuando estamos en una organización como la que estamos nosotros, desde el punto de vista conciencial, la pareja tiene el gran aporte que ha mencionado Caro. Es un gimnasio continuo, permanente. Pero claro, los gimnasios no se tienen que estar por ellos de por vida, en el mismo gimnasio me refiero. En esa práctica céltica que nos ha compartido Carol, que yo desconocía, es como si tú periódicamente repasaras, en función de tu evolución y en función de evolución de tu pareja, se repasara en tu proceso conciencial evolutivo hasta qué punto ese gimnasio que tienes enfrente a través de tu pareja sigue siendo el contexto válido o hay que buscar otro gimnasio en función de los procesos concienciales que las personas viven. Claro, aquí estamos hablando de una pareja cuya razón de ser es el apoyo mutuo en el proceso conciencial evolutivo. cuya razón de ser es el convencimiento de nuestra divinidad, el convencimiento de que como seres humanos estamos capacitados para desarrollar los componentes divinos que todos tenemos, y a partir de ahí el entendimiento de que la pareja es un punto de apoyo, hay otros, pero es un punto de apoyo en ese proceso conciencial y evolutivo. Cuando esa pareja en concreto, con nombre y apellido, ya nos aporta lo que tiene que aportar, no se trata de un tema de egoísmo, es un tema de altruismo, porque de la evolución conciencial de una persona no solamente se beneficia a la persona, sino que se beneficia al contexto, pues se produce el cambio de pareja. En nuestro formato social creo que es bastante obvio que el diseño de pareja que nos ha compartido Carol no existe. Es decir, hay pocas parejas que el hilo conductor que las une sea el apoyo mutuo en el proceso conciencial evolutivo. Puede haber muchas razones, pero esta normalmente, hay excepciones por supuesto, pero esta normalmente no aparece. Aparecen temas que tienen que ver simplemente con plasmación puramente de deseos físicos ligados a deseos sexuales, que se subliman de alguna manera y que hacen que en la pareja, como me gusta a mí decir, no haya dos, sino que haya cuatro, porque está el chico, la chica, el chico soñada por la chica y la chica soñada por el chico, porque tú estás lanzando sobre esa pareja, esa pobre mujer o ese pobre hombre que tiene delante, está lanzando todo tu formato y todos tus deseos, incluso los deseos subconscientes e inconscientes que puedas tener, y estás dibujando un perfil de alguien que realmente no existe, y entonces llega en un momento determinado y te dicen eso tan conocido de es que no es como ella no es como yo pensaba, o él no es como yo pensaba, claro que no es como tú pensabas, es que nunca ha sido como tú pensabas. Ese es el problema, que tú te has enamorado de alguien no como es, sino como tú pensabas que era. Ahí viene el problema. Y en ese formato al uso, aparte de lo que acabo de comentar, también somos conscientes que hay muchos elementos que tienen que ver con el miedo a la soledad, que tienen que ver, una vez que la pareja ya se ha establecido, con lo que los psicólogos llaman el estatus de confort, que contrariamente a lo que puede pensarse, no se puede entender como el confort porque se esté plácidamente. No, el estatus de confort también es cuando hay dolor, también es cuando hay sufrimiento. También es un estatus de confort porque te acostumbras y te cuesta trabajo romper con eso. Y a partir de ahí esto origina un montón de disfunciones que desde el punto de vista de la sexualidad, que no es lo único, como tú has apuntado muy bien, ni mucho menos, yo diría que ni lo más importante dentro de la sexualidad sagrada, pero dentro, desde la perspectiva de la sexualidad, esto conlleva muchas disfunciones. Termino quizá haciendo una breve apreciación a eso. Tenemos que ser conscientes que cuando llevamos una vida sexual distinta a la que sentimos, y cuando hablo de sentir aquí estoy haciendo referencia a físico y a no físico, esas percepciones internas que tú o que una persona consciente, reflexiva, debe tener acerca de cómo su sexualidad lo está llamando o la está llamando, por decirlo de alguna forma, cuando tú eso no lo pones en práctica, por los motivos que sea, por convenciones sociales, por miedo, por lo que sea, por los motivos que sea, ahí se está produciendo una turbulencia en tu mundo emocional, en tu cuerpo emocional, en tu, como lo queramos llamar, ahí hay una turbulencia y esa turbulencia tiende a manifestarse a través de comportamientos sexuales que podríamos denominar anómalos. No quiero hacer sangre del árbol caído, porque además creo que se está hablando demasiado de eso, cuando no es ni mucho menos ni lo más grave ni lo más significativo dentro de estas turbulencias y sus plasmaciones. Pero se habla mucho del abuso por parte de sacerdotes, de niños y de niñas. Es obvio que una persona que lleva a cabo el celibato, y ese celibato no es realmente sentido, sino que es simplemente algo que por imposición tiene que llevar a cabo para pertenecer, para estar en una determinada organización, para desarrollar una determinada función, es obvio que si eso no es sentido, eso produce turbulencias. Y esas turbulencias salen y se manifiestan. Y todo ese tipo de abusos tienen que ver con eso, con una sexualidad que está totalmente reprimida y una sexualidad que tarde o después es que explota como si fuera un volcán. Pero es que se habla mucho menos, y en algún programa de Recuerda lo hemos tratado, Carol, se habla mucho menos de otra explosión volcánica que se da por la represión de la sexualidad, y de esa se habla muy poco. Y es curiosamente muy conocida. Es muy conocida en el ámbito de los terapeutas, tanto de medicinas alternativas como de medicina tradicional, en el ámbito de la psicología más tradicional, que es el volcán que explota cuando una persona hace suya, en el formato tradicional imperante hoy en la sociedad nuestra, hace suya la monogamia sin ser monógama. No lo es, no lo siente, simplemente no lo siente. Pero el imperativo social es que tienes que ser monógamo. En este formato de pareja tienes que ser monógamo, pero tú no lo sientes. Bueno, pues igual que hablábamos del celibato, insisto, de esto se habla mucho menos, eso es un volcán que está ahí en acción. y ese volcán explota. A veces se logra reprimir, pero hay muchas ocasiones que explota. Y esa explosión da lugar a algo de lo que se habla muy poco, pero ese es un fenómeno masivo, que es el abuso, fundamentalmente de padres y abuelos, tíos y en menor medida hermanos, fundamentalmente padres, abuelos y tíos, hacia las niñas en el seno de la familia. Es decir, ese padre, ese abuelo que tiene su sexualidad reprimida en el contexto de la monogamia, hay un momento determinado que esa sexualidad es que le sale hasta por los ojos y lleva a cabo un comportamiento sexual anómalo, que es el empezar los tocamientos, empezar a sentir atracción sexual hacia su hija, hacia su nieta, hacia su sobrina. Y hay un testimonio masivo, masivo de mujeres que ponen esto de manifiesto. Posiblemente, porque es uno de los temas que dejamos sobre la mesa en el pasado programa, hablemos hoy del maltrato. Cuando hablemos del maltrato, sacaré esto a colación nuevamente, por la enorme importancia que tiene esto para entender lo que es el maltrato para esa niña que ha tenido abusos sexuales de su padre, de su abuelo, cuando es una pequeña, cuando es una adolescente.